Sentimientos encontrados en un solo lugar. Atmósfera pesada, Vox 102.9. Mejor música country, americanos, rock and roll, soul y rockabilly. Lo digo una. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Si dices que no, entonces me voy. Quédate y disfruta lo que hay aquí. Siempre corriendo a donde irás. Thank you. sencilla, Atmósfera Pesada. Cuando yo la vi pasar no lo pude creer, hey, que tuviera tanto encanto aquella mujer. Todo el mundo se volvió, luego alguien también comentó. La atmósfera pesada pronto se tornó. Sorprendida me miró como diciendo tú. Aquí comienza Atmósfera Pesada 2025, un programa creado por Saverio Saladino. Yo la dije si la vi, pero nunca como tú. Que me siga así para ver tan pronto la razón. Lunes de 19 a 21 horas por Vox en la sintonía radial 102.9 MHz. Compartiremos juntos los estilos que a vos más te gustan: country, rock and roll, rockabilly. Que tuviera tanto encanto aquella mujer. Kevin Pinto, Fede Longo y quien te habla, María Ángel Jaramillo, te haremos compañía durante 120 minutos. Comunicate con nosotros por WhatsApp al 11 64 53 47 16 y vía Facebook de Kevin Jair Pintos. Así comienza Atmósfera Pesada. Y la atmósfera pesada pronto se tornó. Y la atmósfera pesada pronto se tornó. Hola, hola, muy buenas tardes para todos. Te damos la bienvenida así de esta manera. Se tornó. Y volvemos a encontrarnos como tantos lunes. Súbete a esta máquina del tiempo y disfruta junto a nosotros. El tiempo no corre, vuela, así que fabrícate buenos momentos y no te los pierdas, porque el que tiene buenos momentos, tiene buenos recuerdos. A partir de ahora, déjate llevar y poné tus sentidos a disfrutar. Dale, quédate. se ve el tiempo, gracias al sol. Y sí, es lunes y es el mejor momento para subir el volumen de tu radio. Muy lindo los temas que estamos escuchando, así que vos seguramente estás ahí del otro lado, seguramente con un matecito, tirado en el sillón, tal vez, como la señora Sonia Jiménez suele escucharnos. Y teníamos ahí su primer mensajito, así que por WhatsApp, muchísimas gracias por acompañarnos, Sonjita. Tenemos también a Elsa Brito, que nos dice, hola, juventud perdida. Juventud perdida sonó por ahí, Que no estamos perdidos, Elsa, estamos acá presentes, toda la gente está ahí en el vivo, presente la juventud, tenemos la juventud adentro nosotros. Gustavo Obregón, de José C. Paz City, nos está escuchando. Tenemos gente que nos escucha de todos lados. Pau Causat de Claypole nos escucha. José C. Paz nos escucha. Barbie Morel, amo esa canción, dice abrazo oso. Ahí le estaba mandando un saludito a Kevin. ¿Cuál? ¿Cómo? ¿Cuál? Los tres que pasaste primero estaban mortal. Bien arriba, como me gusta a mí empezar el programa. Son exclusivos, no se puede. Son exclusivos, ¿no? Que creo que la G estaba preguntando si no se lo pasabas al tema. No, se está portando medio mal. Se está portando mal. Bueno, entonces está castigada. No hay tema para la G. Tenemos a Gris Valenzuela que dice, volví. ¿Dónde estabas, Gris? ¿Dónde estabas que te estabas perdiendo estos maravillosos temas? Marcelo Cisneros dice, Kevin, dijo Marcos Trinidad que está empachado. Se complicó el sábado. Por el sábado. Bueno, ahora con esta música él va a revivir. Vamos, no se puede decir nada. ¿No se puede decir nada? No, digamos nada entonces. Vamos. Roll down my skin. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. FMRadiobox.com. Le estamos dedicando ahí, no hay dos sin tres, a Juan Daniel Tano. Shine on me. Y está fresco en la ciudad de Buenos Aires. Quilmes Oeste te está acompañando. Y hoy la térmica es de 13 la actual, 13 grados la actual. Martes tenemos 17 grados, 9 la mínima. Está refrescando muchísimo. Tenemos un inviernito esperándonos ahí bastante crudo, No se esperan lluvias para la semana. No se esperan lluvias, así que hay que aprovechar ese solcito tenue que va a estar saliendo ahí. El viernes tenemos 18 grados, la mínima 7. El sábado 17 grados, la mínima 8. Así que vienen los días, vienen bastante duros, A abrigarse, a ponerse ahí una polerita, una camperita bien abrigadita, y a salir a la calle. El domingo tenemos 15 grados, qué fresquete va a ser, 7 grados la mínima, mucho, mucho frío. Y lo tenemos a Fede ahí que nos dice, buenas tardes compañeros, voy escuchándolos por la aplicación mientras llego a la radio. ¿Cómo hace los deberes? Se bajó la aplicación de la Radio Box y está escuchando Atmósfera Pesada. ¿Dónde está? Y anda, dice que por ahí está, dice, mientras llega la radio viene escuchando. Está tarde, tarde Fede hoy, está tarde. Hay que tirarle de la oreja. Ah, seguramente no lo dejaron salir del trabajo. Se mata de risa. Yo pensé que otra cosa. Mata de risa porque dice... ¿cómo decías? Yo pensé que por otra cosa, no lo dejaron salir. No lo dejaron de salir de temprano del trabajo. Dice que muchos castellanos, dice, para hacer voz, Kevin. Pero la verdad que la gente tenía ganas de escuchar castellanos, me parece. Si yo pongo castellano de vez en cuando. Bueno, pero te está sacando manos ya, Fede, del otro lado. Lo espero con ansia. Bueno, tenemos ahí a ver, vamos por orden. Estuve anotando bastantes mensajitos. Me encanta que la gente esté ahí del otro lado escuchando la música de Kevin Pintos. Hoy no lo tenemos a Fede acá ahí de una, pero bueno, estamos a dos manos, está Kevin ahí a dos manos. Me dejó solo. Te dejó solo, ¿viste? Solo. Te dejó tirado. La voy a cobrar. Sí. En algún momento le va a tocar a él. Bueno, estamos saludando a Rosana Gorriti, dice, hola María Ángel, hola Kevin, hola, ¿cómo te va, Ro? Zulema Romano dice, qué lindo, al fin, en castellano decía, ¿viste? Muy lindo el tema, dice, de Sandro, primera vez que lo escucho, es el tema de nuestra cortina, Zulema, es el tema de nuestra cortina. Isabel Chamorro dice, gracias por hacerte presente en Roxy Rock, dice Kevin, Bueno. Seguimos ahí con Elsa Brito, dice, bello tema, ¿cuáles? Todos están sonando lindo, Elsa. Mirta Villordo dice, hermosa música, recuerdos inolvidables. ¿Viste cómo te traen recuerdos los temas? ¿Viste cómo uno vuelve en el tiempo? Bueno, vamos a seguir escuchando. Subimos ahí, subimos el volumen, que nosotros, por los parlantes, te vamos a buscar. Atmósfera pesada. Escuchando Radio Box FM 102.9. Noche, noche, tarde de lunes, pero está llegando ya la noche, ¿eh? Está llegando la noche y las canciones que quedan para siempre. Tenemos ahí a Estela Maris, Acevedo, dice linda música, desde Villa Ballester, nos está haciendo compañía. Tenemos a Cristian Ahumada también, dice Kevin que el viernes tal vez va para allá, ¿eh? Así que bueno, anotar ahí, anotar, Cristian. Maxi Pelachana, buenas noches a todos y a la locutora, a Kevin también. Bueno, debe ser la Chana, ¿no? Ahí, pulgarcito para arriba. Pedro Salazar también está acompañándonos. La G dice, dale, vos que estás en la cuerda floja. Compartió el programa también la G, ¿eh? Bueno, tenemos ahí también a Gabriel Fernández, que compartió el programa. Unos genios, unos genios. Hoy es el día del perro en la Argentina, ¿eh? Así que bueno, ahí a darle un poquito más de alimento ahí al perro en agradecimiento de su compañía. También tenemos hoy, en el día de hoy, el día del bombero voluntario. Así que si tenemos ahí algún bombero voluntario que está escuchando Atmósfera Pesada, desde acá le mandamos un saludazo a los chicos, ¿eh? La verdad que unos genios. También tenemos a Maribel Jaramillo desde Claypole. Luis Moure también acompañándonos. Dice, hola Atmósfera Pesada, buena semana María Ángel, Kevin, Fede. Qué buen cover que pasaron de Criden hace un rato en castellano, ¿viste? Como toda la música que ustedes, muy buena, de que ustedes pasan, debe ser muy buena. Dice, saludos a toda la audiencia amiga. Gracias por esos saludos, Luis. Gracias por acompañarnos. Tenemos también a Gabriela Cáceres, hola equipo de Atmósfera Pesada, feliz lunes, saludito desde Merlo. Tenemos gente desde Merlo y tenemos gente ahí desde San Francisco Solano que ha llegado al programa, ¿eh? Se le atrasó el reloj. Se le atrasó el reloj, pero bueno, lo vamos a perdonar. Lo perdonamos a Fede, porque tenemos que escuchar la música de Fede. No. La segunda hora tenemos. Igual, algo voy a hacer. Igual te vas a vengar con algo, ¿no? Ha llegado Fede y bueno, nos vuelve el alma al cuerpo. Total, corrí yo solo ahora. Claro, te dejo tirado. Pero bueno, dijo, le voy a dar ahí un escarmiento, cosa de que me extrañe y que me necesite. Y a mí me lo dijo por mensaje. No, lo creo igual, ¿eh? Pues recién llegué, ya me estás pegando. Dame un minuto que me acomode. No, así, de una. No, acá se labura, Fede. Acá pero se labura. Vengo de laburar. Bueno, pero esto, no vengo de gira. No sé, acá hay que cumplir con la gente que está ahí del otro lado. Bueno, estoy así cumpliendo. Que nunca más. Pido disculpas. Nunca más tarde, Fede. Perdón. Vamos subiendo ese volumen porque ese tema está hasta para cantarlo. Mirá lo que te digo. Dale. Thank you. she wanted to go on stage. No one could stop her. She felt like she was in a cage. Her mind was made up. Her heart was set on it. She wouldn't listen. So her father worked every night. Her mother was crying when the train pulled out of sight. When the letter arrived, they get hard and wait. Cause the bread. Finally came, they for some out of blame. Good to bread. Mother and father, I'm doing alright. I'm going away for a while, so don't write. It's not for the money, you know. It's a respectable show called the Platinum Blonde. Can't you read between the lines? Can't you read between the lines? Can't you read between the lines? Can't you read between the lines? So he packed his bag and got on the train. Told his wife he was off to see his brother in Maine. When he got into town, he looked for the show called the Platinum Blonde. Through the red lights and smoke on the stage, he watched his daughter perform, and in shame and rage, he turned his head away. He could almost hear her say, back on the train. How could she let us down in this dirty old town? When we see her again, his wife called him up on the phone. She sounded so happy. Y estás con canciones que forman parte de tu vida. Y estamos con gente ahí del otro lado, escuchando la música de Kevin Pinto en esta primera hora. Estamos con María Rosa Milia, dice, buena música. Sí, sí. Asiento también, junto con vos, que es buena música. Esto es lo que nos gusta tanto a nosotros, ¿eh? Allí dice, eso no se dice paspada. ¿A mí me dijo paspada? Sí. ¿A mí me dijo paspada, sí, la allí? Sí. ¿Pero por qué? Porque ¿qué dice? ¿Qué dije? Capaz que estás paspada, ¿qué es? Capaz, ¿cómo se dio cuenta? Tenemos a Tito González, dice, espero estén bien, abrazos y éxitos, nos dice. Sí, nosotros estamos maravillosamente bien porque, bueno, cuando escuchamos música, la verdad que se nos olvidan absolutamente todos los problemas. Pedro Núñez, desde Chingolo, nos está haciendo compañía. Tenemos gente de todos lados, nos escuchan desde Florencio Varela, desde Berazategui, desde Claypole. Tenemos gente desde José Cepaz. Qué lindo que es estar así, sabiendo que la gente ahí está del otro lado disfrutando junto a nosotros. Tenemos a Elvio Ibáñez, buen comienzo de semana para vos, Elvio. Maribé también está desde Claypole, con Luana, con Dani, con Ailén, escuchando buena música, la música de Kevito en esta primera hora. I'm not afraid to Y a la tarde, las mejores canciones están en tu radio. Así que bueno, quédate ahí escuchando, escuchando la música de Kevin Pintos. Estamos con Luis Prado desde Monte Grande. Gracias por acompañarnos, gente de Monte Grande. Tenemos a Ruli. Hola, Ruli. Roxana Gorriti dice, yo compartí. Muy bien, Roxy, muy bien. Teníamos un mensajito ahí, me parece. Dice, domingo 8 de junio hacemos el evento por Maxi Pelachana. Los esperamos a partir desde las 11 horas. Está invitándonos, ¿eh? Buenísimo. También tenemos a Daniel de Lanús Oeste. Daniel Torres nos está acompañando. Barbie Morel dice, deseo un feliz cumple para Rubén de la Era, ¿eh? Le mandamos un muy, muy, muy feliz cumpleaños desde acá. Y la gente de Atmósfera Pesada, el equipo de Atmósfera Pesada, le mandamos un abrazote y un muy feliz cumpleaños, ¿no, Kevin? No. ¿No? No, no, bueno, no se lo merece. Kevin, no. Fede y yo, entonces. Ya bastante que lo voy a ver el viernes. Bueno. Qué malo, siempre peleando, siempre peleando. Vamos, subí ese tema que está sonando mortal. Just couldn't be anywhere. Signal, a very definite sign of change in your strange behavior, baby. Please let me know you're mine. You used to look me right in the eye and always be on the ball. Baby, we were at some hard times together. Now you give me no time at all. I need a positive signal, a very definite sign of change in your strange behavior. Baby, please let me know you're mine. hair, we used to go hot dancing, swing wild and carry on. I remember plenty of hot romancing, all the good old days long gone. I need a positive signal for every definite sign. Change your strange behavior, baby, please let me know your mind. They change your strange behavior, baby, please let me know your mind. Box 102.9. Buddy Lay nace el 30 de diciembre de 1928, su fallecimiento el 2 de junio de 2008, nacido como Ella Ota Bass y luego cambiado durante su infancia a Ella McDaniel. Fue un compositor, cantante y guitarrista estadounidense que tuvo una gran influencia en el rock and roll. Se le suele considerar como la figura predominante en la transición del blues y el rock and roll, creador de ritmos básicos con un sonido duro y afilado de su guitarra. Por eso tenía el nombre de el autor. Los artistas que estuvieron relacionados con él fueron Chuck Berry, B.B. King, Robert Johnson, Muddy Waters y Howlin' Wolf. Tuvo distinciones en el Salón de la Fama de los Artistas de Florida, Salón de la Fama del Rock and Roll en 1987 y un premio Grammy a la carrera de la artística en 1998. Y hoy, 2 de junio, lo recordamos así con uno de sus temas acá, en Atmósfera Pesada. Knock on door. No pay the rent, boy, you gotta go. 5 days, 3 months in the real. No cash to build, you move away from here. The electric company called last night. Pay the bill, they'll turn off the light. Oh, oh, oh. Box le pone rock and roll a tus noches de lunes. The place I used to work, they went on a strike. No use trying to never take me back. juntos contra una pared, donde hace un momento yo me recosté. Esto me huele mal, esto me huele mal. No voy a quejarme, solo esperaré mi fe. Suficiente fue el tiempo que aquí pasé. Conseguí cerveza y alguna mujer, pero se acabó, pero se acabó. No voy a quejarme. Hasta las 21 suenan las canciones que viven en tu recuerdo. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 13 grados, Lautaro. Yo de aquí me voy, yo de aquí me voy. Yo de aquí no me voy. Te mando cuando tiene que poner la música también. Bueno, ella es la que conduce. Exacto. Ella nos tiene que mandar, lamentablemente. Tal cual. Para que vos. No. Al rincón, ¿sí? Kevin. No. Yo te mando. Ella es la que nos manda. No. Sí. ¿Otra vez? Pero se la dejaste picando, le diste aire en el momento justo. Pero le cambió hasta la letra. Sí, claro. Bueno, obvio. Porque ella no se va. Que se vaya. Vos no entendés nada, Kevin. Claro. Respetá. Vos tenés que respetarme a mí, que soy tu mamá. Para algo el artista creó la música, no para que vos se lo cambie. Bueno, cuando falta un minutito para la hora 20, todavía seguimos acá en este día pesado para muchos, porque están viniendo de trabajar como Fede, que tiene una carita y unos ojitos caídos, de cansado. Dice que tiene hambre. Bueno, dale, vos te quedás ahí del otro lado, dale, sí, la gente se queda. ¿Tiene hambre, Fede? Dice que tiene hambre. ¿Tiene? No tomaste mate, nada, pero bueno, ¿qué va a hacer? Aguantar hasta las 21 que nos vamos, Fede. Algo va a decir, o sea, está mirándote como diciendo. ¿Viste? Que labure el esclavo. Habría, Fede. Esperancito. Para tener amigos así, dejá nomás. Sí. Esperancito, te mando. Che, Fede, tendríamos que ponerle la cámara a Kevin ahí. Sí. ¿No? Pero bueno, pero tiene que ser en la. Yo quiero que la gente vea los gestos que hace Kevin ahí del otro lado. ¿Para qué? Para que la gente se divierta junto conmigo. No, deja. Se pone nervioso, ¿viste? Deja. Elvis, Marilyn, James Dean on the screen. The people behind me, they sure look at me and I gotta have that popcorn. It's a good hot popcorn. I gotta have me some popcorn and an extra large coke. Ya estamos cerrando la primera hora. Quédate, no te muevas. Lo mejor para tus oídos desde la ciudad de Quilmes. Te lo hacemos sonar. I ain't got matter, take me in. Let me be your friend. Won't you take me in? Let me be your friend. I'm a lonely boy. I ain't got a home. FMRadiobox.com. Estés donde estés, la apertura de la segunda hora comienza así, de la mano de Fede Longo. ¿Cómo? Este tema no lo puedo cantar, Fede. Muy rápido. Sí, sí, sí. Aparte no le sé la letra. Tampoco las otras las sé, pero bueno, aunque sea el estribillo. ¿Tenemos otro? No tenemos otro. ¿Viniste? ¿Viniste todo así, no? Así, otro tema de Sandro. No puede ser. Segunda hora, dos temas de Sandro mínimo. Kevin me dice que ponga Trigal. Ponelo, ponelo. Me voy, ¿eh? Hacemos este programa solo. Igual, viste que le gusta cantar como Mirtha Legrand. Será por los años que tiene, viste que está. Tal vez que sí. Todavía me falta para llegar a los de Mirtha Legrand, pero bueno, voy para ese camino. Con tu espíritu vas para ese camino. Ya estás en ese camino. Tranquilo, que no me ofendes. Ay, sí. Rita Gervasi dice que nos escucha desde San Martín. Dice, Kevin, déjala tranquila. Qué pesado. ¿Viste cómo la gente se da cuenta del otro lado? Yo no hago nada. No, sí, se están dando cuenta que sos un pesado, Kevin. Porque vos me peleas a mí, yo me defiendo. Pobrecito. Thank you. Vox 102.9. Y han sonado las 20:11 minutitos en la 102.9 y nos escucha gente de Calzada, nos escucha Diego Toledo, también nos escucha Juan Manuel Roldán y nos escucha Andy Montiel, nos decía buenas noches. Rosana Gorriti dice, yo quiero llegar como Mirtha Legrand con la lucidez y espíritu que con la edad que tiene sigue trabajando en la tele. ¿Viste vos, Kevin? Y también decía, dice, aparte con chofer, mucama y la plata, dice. Igual en algo se parecen también ahí. ¿Qué vas a decir de Rosana? No va a decir... Ah, pensé que ibas a hablar de tu mamá. No. Dice que nos parecemos a quién. Porque Roxana también en el baile hizo una mesa como la de Mirtha. Estaban todos comiendo. Full. Bueno, bien, la paz está pasando fenomenal. Está perfecto, hay que comer, hay que divertirse. Era la mesa de Roxana. La mesa de Roxana. Y no me invitaron a mí. No me invitaron a mí. Sácala en cara. Sí, Rosana, la verdad que estuviste floja ahí, ¿eh? Tendrías que haberme invitado a la mesa de... A ver, a la locutora de Atmósfera Pesada debería de ir de invitada a la mesa de Roxana. No, igual. No. Es más barato comprarte ropa, me parece. Vamos con música, Fede. Bobby shared the secrets of my soul. Standing right beside me, yeah. Everything I've done, every night she kept me from the cold. Then somewhere near Salinas, Lord, I let her slip away. She was searching. Y tenemos a Neneco, dice, lindo tema, Kevin, un saludo para el Bosterito, decía. Así te dijo, ni siquiera te dice tu nombre. Bosterito. No, porque él me dice así. ¿Ah, apareció? ¿Sí? No lo puedo creer. Raro. Lo dejaron que escuche. Rarísimo. Mirtha, ¿no? Mirtha lo detiene. Dijiste que no estaba anunciado lluvia, ¿no? El resto de la semana. Bueno, me parece que capaz que llueve. Puede ser que llueva. Se viene el infierno. No, por favor. Puede ser que llueva. Camino al infierno, dirás. ¿Cómo se viene el infierno? Edu So, desde Solano, dice: cuna del rock and roll, aguante el rock. La 24 decía: sí, sí, aguante el rock, tal cual. Fabi Cabrera dice: muy buena música, gracias Fabi. TM Brian decía: ¿cómo están? Acá en sintonía, quería agradecer a Kevin Jair Pintos, el famoso. Y Marquitos Trinidad, que hizo se hizo presente el viernes en nuestro programa. Y como siempre la rompieron, dice. Estuvieron ahí con los chicos en San Martín, pasando música. ¿Por qué famoso? No sé, así puso. Vos sos el famoso, al parecer. Porque nombró así: el famoso y Marquito Trinidad aparte. Así que vos sos el famoso. Silencio total. Silencio total. Maxi Pelachana, bueno, la Chana dice: los espero a todos al evento del 8 de junio en la Sociedad de Fomento 893 Solano, para ayudarme para poder llegar a hacer lo que me falta para Maxi, el Pela, y que descanse en paz. Gracias a todos los amigos por todo. Bueno, está la gente invitada ahí, así que si quieren acercarse el 8 de junio en la Sociedad de Fomento 893 Solano, están todos invitados. Estamos todos invitados. Seguimos ahí con la señora Norma Romano, dice: escuchándolos mientras trabajo. Qué lindo. Qué lindo es acompañar a la gente en el trabajo, cuando están yendo, cuando están volviendo y cuando están, mientras están en el trabajo, ¿eh? Qué lindo. Edu Longo dice: si pueden pasar un lindo country para Sandra, que la tengo engripada. Abrazos para ustedes, decía, para ustedes también. Nos manda un abrazo a todos. La Morito, por supuesto, le vamos a buscar un temita ahí, ¿no? Está engripadita, pobrecita. Esa gripe que anda ahora está terrible. Terrible, todo el mundo engripado. Pero es rara la gripe. Todo el mundo está diciendo: es una gripe rara. Por ahí en el día te duele todo el cuerpo y te ataca la noche. Así que bueno, a cuidarse, gente. Moro Rock, pásenme un negrito. Que sea rock siempre, gente, nos dice. Bueno, gracias por acompañarnos a todos. Siempre, siempre, gracias a todos por estar ahí del otro lado. Vamos. Vamos con el country para Sandra. Vamos con ese country. That everyone must face. It wants to take what's good and fair and lay it all to waste. And that darkness covers everything inside until it meets a single point of light. All it takes is a point of light, a ray of hope in the dark. Night. If you see what's wrong and you try to make it right, you will be a point of light. There are heroes whose names we never hear, a dedicated army of quiet volunteers reaching out. Feed the hungry, reaching out to save our land, reaching out to help our fellow man. There are dreamers who are making dreams come true, taking time to teach the children there's nothing they can't do, giving shelter to the homeless, giving hope to those without. Isn't that what this land's all about? One by one, from the mountains to the sea, points of light are calling out to you and me. All it takes is a point. Para el mundo, Vox FM 102.9. chuva fina e ela esperar. Condução pra ir embora, mas sem encontrar um problema de aparente e fácil solução. Eu lhe ofereci ajuda e dei meu coração. Toda vez que chove eu me lembro da garota, quase sonho que me deu tanta emoção. E ao lembrar eu sinto novamente seu perfume envolvente que me aperta. Eu a encontrei e logo me apaixonei. A semana inteira nela muito eu pensei. Foi amor, eu sei, não nego, eu não sou assim. Vivo só pensando nela e nem ligou pra mim. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Toda vez que chove yo me lembro da garota, quase sonho que me deu tanta emoção. E ao lembrar eu sinto novamente seu perfume envolvente que me aperta o coração. Tarde fria, chuva fina e ela espera. Condução pra ir embora, mas sem encontrar um problema de aparente e fácil solução. Eu lhe ofereci ajuda e dei meu coração. Estás escuchando Radio Box FM 102.9. Poi si è viene sta liene, ma curri a curri poi. Cosco mal sta mambora coco a te. Kurkuni kumoaseen. Anna toisten mä talletella suuret setelit, ne multa pitkät vain saa. Elä pelaan kullin ja laulu soi, kas osansa ei muutella voi. Ja määränsä ei muutella voi. Äiti matkaan mut laittoi, sanoi laula lauluja. Näin, mutta minä vain laulamaan jäin, ja minä vain laulamaan jäin. Annan toisten mä tallatella suuret setelit, ne multa pitkät vain saa. Elän pelaan, kuljen ja laulu soi, kas osansa ei muutella voi, ja määränsä ei muutella voi. Erkanen kerran, jukka missä markasi on. Mikä päivät laadoit unohtaen, yhdyt on mikä ihmisen jaja. Han pasado 22 minutitos de la hora 20 y seguimos acá nosotros hasta la hora 21 haciéndote compañía. Rolly, un tema para mí, pedía Rolly. Bueno, próximo tema se lo vamos a estar dedicando especialmente a él. Tenemos agente de ingeniero Alan, a Papi Ojeda escuchando ahí, qué lindo. Gaby Michelli dice trabajando, escuchando Atmósfera, buenísimo. La verdad es encantador saber que la gente está trabajando mientras escucha el programa, ¿eh? Vos ahí, nosotros acá, a la ida, a la vuelta y durante el trabajo. Es que antes era así. Antes era así, ¿no? La radio siempre sonaba mientras uno estaba trabajando. Bueno, antes y ahora yo también escucho yo todos los días radio. Bueno, pero ahora con el streaming cambió mucho. Claro, Sí, con el streaming es cierto que ha cambiado mucho. Igual yo miro otras radios, me miro por streaming, pero a mí me gusta más. Me puse muy serio, no me gusta. Sí, la verdad, me pareció raro escucharlo a Kevin hablar tan seriamente de algo, ¿no? A nada le pone importancia. No, lo más. No le dura nada. Pero es lindo escuchar la radio así sin imagen. A mí me gusta mucho más escuchar la radio sin imagen. O sea, si te bajas la aplicación de la Vox 102.9, vas a poder escuchar radio como se debe escuchar radio. Me parece que pierde un poquito ese ¿no? Esa forma de radio. ¿Qué cosa? El streaming. ¿Qué pierde? Ese gustito a radio. Ahora sí. Pero qué bárbaro. Claro, eso de estar escuchando. Tírame palabras, si sabes que estoy grande. No, pero a ver, eso de estar escuchando, te imaginabas cómo será el conductor, cómo será. Exactamente. Y siempre te lo imaginabas totalmente diferente al conductor, siempre. Sí. Después, nada que ver con la voz que tiene, pero bueno. Mirá, era re feo. Sí, tal vez también. Y también me decís, mirá qué gorda que era. A ver, el otro día lo retaba a Kevin. Porque, ¿otra vez? Sí, lo retaba porque le digo, Kevin, yo no estoy así tan gorda. ¿Por qué me veo tan gorda en la pantalla? Yo salgo de casa convencida que no estoy tan gorda. Y me dice, no, lo que pasa es que nosotros tenemos que estirar para cubrir la pantalla. Pero estirame para arriba, no me estiré para los costados, hermano. Pero no, a ver, no le mientas. O sea, estiramos, pero es todo. ¿Cómo no le mientas? ¿Cómo no le mientas? Estoy gorda, verdaderamente. No. Así tan gorda como me veo en la pantalla. A ver. Sí. Se agranda la imagen, pero es proporcional, no es que la ensancha. Pero, claro, pero poneme dos franjas negras a los costados, pero no me estiren para los costados para rellenar la Hacele pantalla. Hacele Photoshop si quieres también. Claro. Un formato 4:3. Yo me escucho por Spotify nada más, ¿no? El programa, porque yo lo repaso después al programa. Digo muchas veces, yo me saco el cuero. pero me miro, si yo me miro. Digo, no quiero ir más. Bueno, no golpeé la mesa. Sonó el anillo. No quiero ir más. Digo, no puede ser. Este chico me está matando. Me mata. No, culpa mía. Ya que uno es acomplejado, encima él te estira para los costados para rellenar la pantalla. Increíble este Kevin. Falta que diga carajo, mierda. Dale, vamos con más música. De Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. Girl, will you be the one in my life to give me love today? así estamos. ¿Qué hora es? Y es hora de meternos en la última media hora de Atmósfera Pesada, ¿eh? Camila decía, desde Córdoba mandó el mensajito, dice, el complejo, dice, la amo. ¿Viste cómo me quiere la gente a mí, Kevin? Son insoportables a veces. Pobre Camila, ¿qué te tiras con Camila? No, ella me defiende. ¿Con vos? Estamos con... Claro, aparte acordate que es tu amiga, es Camila tu amiga. Claro. Ya dejó de ser mi amiga, ahora es amiga de ella. Va cruzando de amigo. Amiga mía nunca. De re barrilet. Estamos con Rosana, dice, ¿y cómo comía pizza? Dice, parece que el tren estaba atrasado. Kevin, comé antes de ir, dejá bien a la zona sur, te decía. Claro, en el programa estuvieron comiendo pizzas y la verdad que hiciste que la gente deseara la pizza. ¿Por cómo comías? ¿La comía con mucha ganas? Sí. Primero dijo no, me van a ver en la cámara, no. Yo lo estaba mirando y se me hacía agua la boca con la pizza que estaba comiendo. ¡Dejá de golpear la mesa! ¡Qué bueno! ¡Dejá de retarme! ¡Caramba! Decía Lilian, dice, ¿qué pasa con el reclamo de mamá? Se mata de risa el otro. Dice, ¿qué pasa con el reclamo de mamá, Kevin? Estoy reclamando, te estoy poniendo en vereda y no me haces caso, Kevin. No, ya qué está. Bárbaro. Sigue tan caprichoso como cuando era chico. Obvio. Después te pasa factura. Obvio. Edu So dice, dedícame un tema, el próximo es exclusivo para vos, Edu. Lilian dice, hola amiga, me decía, hoy trata de incendiarme menos, me porté bien toda la semana, me dice. Yo no le creo, porque ella es de agarrarse de los pelos. ¿Todavía? Se quedó con lo del lunes pasado. Sí, se quedó con lo del lunes pasado. Yo pido disculpas si en algún momento algún mensajito se me queda por ahí mezcladito o me olvido o no lo puedo leer o no lo alcanzo a divisar porque son muchos los mensajes que están llegando. Así que bueno, Patrick Cáceres dice, qué lindos temas de Córdoba Capital. Qué lindo la gente de Córdoba ahí acercándose a escuchar buena música. Roxana dice, siempre vas a estar invitada, María Ángeles, pero me parece que te vamos a perder. Jiji, dice... Está hecho una Leli, ¿cómo se ríe? Si no, pregúntale a Kevin. ¿Por qué? Kevin, ¿vos tenés alguna data de por qué me van a perder? No sé, ¿yo qué tengo que ver? No sé, así decía Rosana. Bueno, vamos con más música. You run around bragging about your man, like all this and all that. Tell me how good he is and how he made love to you and drive you wild. You better keep your mouth closed and stop talking about your man, or somebody's listening. Like it's some kind of cream of a crop. Well, you're talking about that man like it's some kind of cream of a crop. Go and have your man, I'm keeping what I got. Now I've seen your man kiss women in the parking lot. I've seen your man kiss women in the parking lot. Best friend about your man, girl. Now the other day, I ain't being nosy, I saw your man coming out the hotel with your best friend. And Josephine, I don't know what the hell you talking about. I saw your man in the parking lot in your car with a guy named Jim, and they was getting on, honey. I just have to tell you these things because, you know, because you've been bragging about your man. I ain't telling nobody anything about my man. You can have your man, I'm keeping just what I got. You can have that man, I'm keeping just what I got. You can have that man, I'm keeping just what I got. You can change that fool all around the block. You can change that fool all around the block. You can have your man, I'm keeping just what I got. You can have your man, I'm keeping just what I got. Go and have your man, I'm keeping what I got. You can have your man, I'm keeping what I got. Disfrutemos de la música de Fede Longo. Para vos, Moro Rock. Y Atmósfera Pesada se unieron para vos. Well, well, I want to believe all Y esta es música para un lunes en la tarde, ¿eh? Bien arriba, bien, bien arriba, eso me gusta. Maribé Jaramillo dice, bravo, Fede, con ese tema de Sandro. Bueno, el mensajito está un poco leído con atraso, pero bueno, son muchos los que están mandando mensajes. ¿Me vas a retar, Kevin? No me va a retar. No, es que pensé lo mismo, se acomodó como para decir sí, algo. Sí que me va a retar, bueno, ya estoy acostumbrada a que me rete. Tenemos también de la isla Ciudad del Rincón Santa Fe al señor Macumba acompañándonos. Seba Fernández dice, buen comienzo de semana, buen comienzo para vos, Seba. Diego Segada dice, gracias por publicar en La Rocola, gracias a vos por dejarnos publicar en La Rocola. Lilian Jiménez, acá estamos en camita, escuchando buena música. A mí, vos estás hecho una diosa como siempre, me dice. Qué linda, y yo que le estuve dando a la pobre. A mí, escucho solo a la radio, dice, por las dudas, que se te escape algún chismecito. Ah, no le deja escuchar a Gustavo el programa. Era terrible, ¿eh? Sí, era terrible, Lili. Sinvergüenza. Así que dice de que nos escucha desde Florencio Varela. Bueno, Elizabeth Maidana también dice, compartidísimo el programa, ¿eh? Muy bien ahí, muy bien, gracias. Un buen tema, amigo, dice, ¿eh? Bueno, próximo tema se lo vamos a estar compartiendo ahí a Elizabeth Maidana, vamos. Escuchando Radio Box FM 102.9. They seek him here, they seek him there. His clothes are loud, but never swear. Dedicated follower of fashion. And when he does his little rounds, round double cheeks of London town, eagerly pursued. La mejor música está en tu radio, ¿eh? La mejor música está en tu radio. Me quedé tildada porque tengo muchos mensajitos y ya se nos está terminando el programa. ¿Y después quién no quiere que la rete? No me interrumpas, tengo que leer muchos mensajitos. Dale, hola. La Chana dice: felicitaciones por el programa y la música mortal. Me encanta el dúo que hacen. Yo se lo dije a Kevin, gracias por decir de lo del evento. Te lo dije en Roxy, mortal tu música, Kevin te dijo. Sofi Alejandre, hola Sofi, ¿cómo estás? Ariel Quiroga, de Presidente Derqui, nos está acompañando. Yoli Pintos, muy buenas noches, nos dice Lilian. Dice, a ver, ¿quién me regala un tema, Kevin? Bueno, en esta segunda hora lo tenemos a Fede, así que se lo vas a tener que pedir a Fede. Bueno, pero no tenemos mucho tiempo, así que el próximo tema te lo vamos a estar dedicando, Lili. Marquitos Trinidad dice, buenas noches, buen domingo para todos. Está perdidísimo. Está en pleno proceso de recuperación. Está perdidísimo el muchacho. Javi Turres, desde Melo City, se está haciendo presente. Yoli dice, hoy es lunes. ¿Cómo sonó eso? Hoy es lunes, no es domingo. Lilian dice, un día de estos los visito y llevo un par de evidencias. Está queriendo venir a escrachar a la gente, Lilian. La pelota. Lilian está saludando a Yoli ahí, esa dupla que se juntaba cuando era chica. También tenemos. Bueno, vamos con más música. Sigo leyendo mensajitos después. Vamos. Giusti al mondo non ce n'è, come mai il mondo è così brutto, se siamo stati noi a rovinare questo capolavoro sospeso nel cielo, nel cielo, nel cielo, nel cielo, nel cielo. Guerra. Ma però, per fortuna, stiamo arrivando sulla luna. Y sí, estas canciones forman parte de nuestras vidas, de tu historia, de mi historia, de la historia de todos nosotros. ¿Cuánta letra tienen estas canciones, eh? Adriano Celentano está sonando en este momento. Lindo tema para subir el volumen, porque ya nos queda nada, prácticamente nada de programa. Pero aunque se lo vamos a dedicar el próximo tema a Lilian, ahí me acordé, vamos. María Ángel Jaramillo es Atmósfera Pesada. Kevin Pintos es Atmósfera pesada. Fede Longo es Atmósfera pesada. Oh, beautiful Lana, don't you know that I wanna hug and kiss you. Saverio Saladino es Atmósfera pesada. Tocando guitarra e fazia chover. Rock, rock, Johnny toca um rock. Rock, Johnny toca um rock. Rock, Johnny toca um rock. Rock, Johnny toca um rock. Johnny Bigwood. Uma vez no encontro de motos, Johnny foi tocar para se divertir. Lo pasaron lindo, nosotros lo pasamos genial. Así estamos dando por terminado otra emisión, ¿eh? Está sonando en este momento Johnny B. Goode en portugués, ¿eh? Y anteriormente estaba sonando Lana, un tema que le habíamos dedicado a Lilian, que nos decía gracias, qué lindo es como volver en el tiempo, ¿eh? Bueno, gente, al final, ¿cómo? Uf, ¿qué? ¿Cómo me volver en el tiempo? Uf, dice que viene. Bueno, al final no son los años de tu vida los que cuentan, sino la vida en tus años. Gente, esto es lo mejor que teníamos y te lo hemos entregado. Espero haya sido de tu agrado. El próximo lunes lo vamos a estar intentando nuevamente acá en Atmósfera Pesada, por supuesto en la sintonía de Vox 102.9. Pasen una linda semana, buena semana para todos. Nuestra cita, primer día de la semana, que viene obviamente a las 19 horas. Gracias por habernos acompañado. Esto fue Atmósfera Pesada. Load of talking heads. Hell, it's in beds and too much family interference. McDonald's sign, familiar trail for church and love. Oh, God, hell, add it up, take a gulp, and the world still lays down flat. Ain't all bad, can't say I've been had. Sip the time, I roll the dice in a bar of chance. Some spice, prospecting on another planet.